se fueron las tristezas de mi vida. Marcharon a un lugar donde por siempre allí estarán. Se fueron porque aquí solo hay alegría. Las que ahora una mujer me sabe brindar, me sabe brindar. Ay, solamente tú me haces sentir que soy el hombre más feliz, porque a mi ser le brindas calma con besos que llegan al alma. Quiero junto a ti vivir mis años sin acordarme del pasado, que ha sido injusto con mi vida, pero al fin sané mis heridas. Como tú, con esa gran virtud de amor profundo. Solamente tú me haces sentir que soy el hombre más feliz, porque a mi ser le brindas calma con besos que llegan al alma. Leiner Díaz e Iván Betancourt, administrando con firmeza. Doctores José Luis García, Faustino Gil y Víctor Iriarte, donde siempre. Volvieron a latir los corazones, volvieron a creer en la existencia del amor, le dieron rienda suelta a sus ilusiones, sin mirar atrás la desilusión de aquel gran amor. Cada instante de mi proceder hago al agua este querer, porque nunca había sentido a mi lado un gran cariño. Pienso compartir, vivir mis años al lado de esa morena, que es la estrella que ilumina el camino de mi vida. Pero más fuerte es el amor que nos une a los dos, ahora y por siempre. Solamente tú me haces sentir que soy el hombre más feliz, porque a mi ser le brindas calma con besos que llegan de